sentir. Me estoy muriendo de miedo. Dime qué voy a hacer si no te vuelvo a ver, si te pierdo primero. Cuando vuelvo a tener un cariño tan fiel, un amor verdadero. ¿Quién me va a comprender y me va a responder un sincero te quiero? Si te llego a perder, se nublaría mi cielo. ¿Cómo encontrarle sentido a seguir vivo y a sentir? Si te llego a perder, como un volcán entre hielo, se quedará contenido mi motivo de seguir. Si te llego a perder, hasta mi credo lo pierdo sin ti. Sin regreso, cuando me toque partir, si tú sigues aquí, me des un último beso para llevarme en la piel un poco de la miel de tu divino rezo y un pequeño papel con tu nombre también, con mi ángel impreso. Si te llego a perder, se nublaría. ¿Cómo encontrarle sentido a seguir vivo ya sin ti? Si te llego a perder, como un volcán entre hielo, se quedará contenido mi motivo de seguir. Si te llego a perder, hasta mi credo lo pierdo. Sin ti, si te llego a perder.